¡Esto! Pero los mover, lo vamos a encontrar. Sabemos dónde paran y la cueva dónde están. Pero lo vamos a ver, lo vamos a encontrar. Sabemos dónde paran y la cueva dónde están. Traigan ratas, ratis, no vale ir a piso fácil. Traigan los mover, no vayan para atrás. Anda para los pibes, el bombo se va a armar. We'll be right back.